haces daño, nena, tú me haces daño, piénsalo. Tengo tantas ganas de correr y abrazarte, tengo tantas ganas de correr y acariciarte, pero tú me haces daño, nena, me estoy cansando, piénsalo. Quiero que seas parte de mi vida, quiero que seas parte de mi vida, piénsalo. Quiero que seas parte de mi vida, piénsalo, piénsalo. Porque no me crees sincero, nena, tú me haces daño.